Gonzalo Rodríguez Chía, director de la Carsoacha. Y bienvenido aquí. La responsabilidad más grande es cómo empezar a estrechar ese pasivo ambiental que la ciudad tiene por muchos años. Muy buenos días. Muy buenos días a Carlos, a Ariel, pues a Periodismo Público. Pues es que tiene... Entonces, mire, yo quiero decir varias cosas. La primera, que el pasivo ambiental de la ciudad es enorme, que no va a ser posible en una generación entrar a recuperarlo. Es la depredación de más de 100 años de historia, donde el 56% de la minería que se desarrolla en Cundinamarca se adelanta en dos municipios, Soacha y Cibaté. En este sector, alrededor de 143 frentes de trabajo de minería se da, de lo cual tan solo 17 están en legalidad y más o menos unos 42 han hecho trámite en cualquier momento para poder legalizar. En resumidas cuentas, alrededor del 85% de la minería que se adelanta en los dos municipios es ilegal. Pero también con una grave experiencia que siempre lo hemos visto, no en la ciudad, sino en casi todo el territorio nacional, es que la mitad quiere hacer y la otra mitad no deja hacer. Entonces, si uno hace un operativo, para la mitad es bueno, pero para la otra mitad, que eso no se hace, debería ser así, que no tiene resultados. O sea, siempre hay dos posiciones y yo siempre he dicho, esto es como una barca. O remamos todos para adelante o bien para atrás, pero todos hagámoslo en una sola dirección. Bueno, o todos seamos positivos o todos seamos negativos. Entonces, bajo ese esquema, pareciera que esta ciudad fuera como inviable desde el punto de vista ambiental. Y tenemos unos retos. Uno institucional, que es a través del cumplimiento, del control, de la vigilancia, de la supervisión para los planes, programas y proyectos en materia ambiental. Pero el otro es también la conciencia de la gente. Mientras la gente no contribuya, sabemos que hay explotaciones, pero nadie nos informa, y como lo decía ahorita, solamente en el tema de minería, mientras el 85% es ilegal, ellos obran en la noche, trabajan en horarios de Semana Santa, o sea, quieren burlar y quieren engañar la autoridad. Bajo ese esquema, si nosotros no tenemos la colaboración, la ayuda de la gente que sabe, pues claro, nos va a ser muy difícil. De la comunidad, sí. Oiga, mire, yo quiero, Carlos, perdóneme, yo quiero claro, devolverme es que un poquito. Con esta posición, por lo que usted sale también por televisión, entonces con esta posición no lo puedo ver a usted. Ya, sí, pero señor. Que ellos acomoden porque y a mí también. Pierdo dominio en la cabina. Acomodarme un poquito, vean. Señor. Doctor Gonzalo, yo sí quiero hacerle una pregunta y es la siguiente. ¿Qué pensó usted cuando le ofrecen la dirección de la CAR Regional Soacha? Teniendo en cuenta lo siguiente, teniendo en cuenta, para mí, Carlos, y lo que, digamos, de acuerdo a la experiencia como periodistas, es la entidad más cuestionada que hay. Es la que yo más he cuestionado, por lo menos. Bueno, no, y en 25 años que llevo en periodismo. Y eso se percibe. Todos los directores de la CAR, por lo menos los de Soacha Cibaté, por el tema minero y el tema ambiental, salen crucificados. Es decir, enfrentar un cargo, asumir un cargo que está tan señalado, tan cuestionado, una entidad que no es creíble, una entidad que definitivamente la gente lo que dice es que se roba la plata, y tengo que decirlo así, porque no es secreto decir que anualmente los municipios deben aportarle un presupuesto alto para el funcionamiento de la CAR. En fin, todo lo que uno escucha en la calle que no es secreto. Y cuando a usted le ofrecen la dirección, asumir ese gran reto, ¿por qué lo hace? ¿Por qué lo hace sabiendo lo que estoy diciendo, que es la voz de la mayor parte de la gente? Bueno, yo acepto la crucifixión, pero el resto no. Ya. O sea, ¿que no es una entidad cuestionada? No, que dice que la mayoría sale crucificado. Ah, ya, ya. No, entonces, eso acepto lo, el sacrificio. Eso es lo que dice la gente. Acepto. Pero ya, en términos generales, también... Cuando hablamos con el director, quiero expresar lo siguiente. Hay un director general donde las decisiones, porque a pesar de ser autónoma, somos 17 directores regionales, pero ninguno de los directores regionales tenemos presupuesto. Eso es una gran ventaja, porque la gente no podrá decir es que Gonzalo llegó aquí a administrar unos recursos, sino que todo. Desde la aprobación para comprar un lápiz, la papelería, las camionetas, las personas de servicios generales, los conductores, todo viene de la dirección central. Segundo, también he visto que falta gestión, porque las entidades están dadas, pero lamentablemente de la zona Soacha Cibaté no ha habido un director general en la historia de la CAR. Siempre ha sido de Bogotá o de Boyacá o de otras regiones, y eso también a veces impide. Hasta ahora soy el segundo director de Soacha, o por lo menos de aquí de la ciudad. ¿Sí? Entonces, esos factores muchas veces no es tampoco responsabilidad de la entidad, sino también gestión de quienes están al frente de las entidades. Obvio, yo asumo, y cuando llegamos a esta entidad, no solamente de la comunidad, hay un descrédito en la parte industrial, tenemos una caída en el contribuyente, pero especialmente en los ambientalistas, quienes siempre se cuestionan y dicen, oiga, ¿y la entidad qué debe hacer? Entonces, uno de los aspectos que nosotros debemos mirar son las competencias de la entidad, porque a veces todo el mundo desea que la entidad obre, pero si no conocemos cuál es su responsabilidad, cuáles son sus competencias, nos queda muy difícil. Una de ellas, como lo está diciendo ahorita, es la vigilancia, control, supervisión en todos los temas ambientales, pero las decisiones en parte, por lo menos en minería, no obedecen en su totalidad a la CAR. Una gran responsabilidad de la degradación y de la explotación que se da en la ciudad corresponde a la misma Agencia Nacional Minera, que es la que inicialmente concede los títulos, y lo único que le da o lo otorga a la entidad es tome usted, vaya y vigile, controle y haga supervisión de los planes de manejo ambiental, los cuales no puede uno desde el principio ejercer el control. ¿Por qué? Porque les dan una autorización y cuando se está haciendo la explotación minera, pues tienen que sacar el material y finalmente cuando ya han terminado es cuando hacen la recuperación y adelantan los programas de mejoramiento y es cuando se van. A ver, sí entiendo. O sea que muchos de los temas que les exigimos a la CAR no los pueden ustedes asumir porque no tienen los dientes para asumirlos. ¿No sería entonces, porque yo siempre he escuchado al presidente Santos que quiere liquidar los entes, las corporaciones autónomas regionales, porque dice que no funciona? Pero es lo que usted me está diciendo, Gonzalo, es que de pronto lo que requerimos es más bien darle más dientes y darle más opciones jurídicas para que puedan funcionar. ¿No será de pronto el momento de actualizar la labor de las corporaciones autónomas regionales, de pedir la intermediación de los parlamentarios de este país, que se pongan a mirar si las CAR o son un sacadero de plata o lo que están haciendo les falta todavía tener dientes jurídicos para poder funcionar? Desde mi punto de vista considero que hay alguna parte de la legislación que debe efectivamente tener uno mayores herramientas para poder ejercer, aunque cada una le compete una acción, pues las entidades también necesitan mucho más fortaleza para ejercer la responsabilidad que tiene. Mire, casos particulares. Podemos nosotros, porque la entidad se expresa a través de actos administrativos, concedemos o se saca un sancionatorio. ¿Y quién lo entra a hacer cumplir? La autoridad, además de la autoridad ambiental, nosotros como CAR, le corresponde a la Policía Nacional, y en el caso de la jurisdicción de Soacha no hay sino un solo agente de policía. Entonces, con una persona, no estoy cuestionando la entidad, estoy diciendo es las herramientas que tenemos. Entonces, para 143 frentes de trabajo minero, para más de 72 concesiones de aguas, para más de 20 delitos diarios que se comete contra el medio ambiente a través de la fauna, pues una persona que le ayude a la entidad, pues va a ser muy difícil. Y nosotros lo único que hacemos es el acto administrativo, hacemos los informes y llegamos y les comentamos, aquí está la infracción, pero otra autoridad ayúdenos. Entonces, ahí en esa situación necesitamos una mayor fortaleza y unas mejores condiciones para que el tema ambiental tenga una mayor claridad o una efectividad, pero también con otra situación, la conciencia de la gente. Aquí nos dicen, el río está lleno de colchones, lleno de muebles, de muebles, llantas, de todo. Eso parece más bien un trasteo, sí, que el mismo río. Sí, es cierto. Y es responsabilidad de la entidad, no es responsabilidad de la gente, de una cultura ciudadana en la cual antes de depositarlos debe decir, oiga, eso a quién afecta, y cuando llegue los torrenciales o cuando llueva, resulta que se va a afectar toda la ciudad. Y mire, ahí falta también una conciencia ciudadana. Bueno, precisamente hablábamos del río y alguna vez decíamos que ¿quién debe dragar el río? Por ejemplo, el río Claro, el Caño Claro, Río Claro o la Fuente Hídrica. Entonces decían, no, la CAR no debe estar pendiente, pero no tiene para dragar, ellos no son, le toca a la alcaldía. Entonces decía nuestra profesora Marcela hace unos minutos, a veces nos pimponíamos las responsabilidades en el sector público. A hoy yo no sé quién es, yo sé que la alcaldía compró un brazo para poder hacer esto, pero yo me preguntaba, como crítico que soy a veces, y la plata que pagamos de CAR cuando pagamos el impuesto predial, que ahora está unificado todo el tema, pero sale un recurso para la CAR que no lo maneja usted, vale la pena aclarar, no lo maneja usted, llega todo al centro, a la Corporación Central. ¿No daba para eso? O sea, si hay o no hay competencia en eso, en esas cosas puntuales. Vea, ¿qué me piden? Pregúntele qué pasa con el río, pregúntele qué pasa con los humedales y pregúntele qué pasa, por ejemplo, con todo el tema de siembra de árboles. ¿Eso es competencia suya o no suya? Competencia de la CAR sí es. El mantenimiento, cuidado y conservación de las fuentes hídricas, como en este caso el río Soacha, le corresponde a la entidad. Y de igual manera una concertación con respecto a los humedales que se presentan en los sitios de su territorio, que son 87 municipios. La entidad como tal cuenta con un parque de maquinaria amarilla y es tal que en torrenciales que se presentaron el mes anterior, la CAR hizo presencia aquí con una maquinaria en la cual fue posible precisamente iniciar la limpieza del río Claro. Se coordinó con el municipio y se determinaron los puntos críticos, donde por eso hoy el municipio con la paladraga que se adquirió está adelantando el mantenimiento del río Soacha. Pero también, como lo decía anteriormente, una de las condiciones es también hacer gestión, porque si nosotros no estamos en permanente comunicación con la sede central, pues muchas veces es supremamente complicado. Quiere decir que en este momento hay una relación mucho más estrecha entre la dirección general y la alcaldía y por eso ya se han visto en unas acciones. Esta semana, el día martes, el señor alcalde se sentó con el director general, donde se presentaron dos programas. Uno con relación al estado del humedal Neuta y el otro con el humedal Tierra Blanca, donde precisamente la CAR, reconociendo que hay una deuda social con la ciudad, va a ser una inversión en Soacha, en la cual en los próximos días él debe expresarse. Vamos a que se acerque a la ciudad, que le comente a nuestra ciudadanía cuál va a ser la inversión, pero precisamente la CAR ha cambiado de actitud con respecto a la inversión y efectivamente ya hay una presencia de pronto aún muy lenta, pero la acción va a ser mucho mayor, consideramos mucho más efectiva. Bueno, señor. Venga, es que me dejó usted aquí una duda, Gonzalo. Si bien es cierto el municipio, venga, primera pregunta antes de esta duda, ¿en cómo estamos, hacemos parte de la Junta Directiva de la CAR como municipio? No estamos en este momento haciendo primer parte. Guaje que hacer. O sea, somos el municipio que más debe aportar a la CAR después de Bogotá. O sea, no puede haber un municipio que le aporte más dinero a la CAR. Carlos, que hago un paréntesis ahí. ¿La jurisdicción de la CAR viene desde dónde? ¿Desde Saboya tal vez? ¿Puente Nacional? Son 87 municipios de Cundinamarca. ¿Boyacá? Y 14 del departamento de Boyacá. Okay, perfecto. ¿El suyo coge ahí, no? Chiquinquirá, sí, San Miguel. No, ¿San Miguel también? Sí, también, jurisdicción CAR. Pero venga, mi pregunta es, yo creo que si miramos todo ese recorrido de los 80 y tantos municipios, Soacha es el municipio que más debe estar contribuyendo después de Bogotá, que también le da dinero a la CAR, ¿no? Sí, el mayor contribuyente de Bogotá. La CAR es la ciudad de Bogotá. Y Soacha debería ser el segundo contribuyente más grande de la CAR. No debería estar en una mesa directiva, o sea, falta gestión, porque es que usted mala de gestión, y no solamente le puedo pedir gestión al director de la CAR de Soacha, sino me toca también pedirle gestión al alcalde de Soacha. O sea, si yo soy el segundo mayor contribuyente de una empresa tan grande como es la CAR, que es la que maneja el medio ambiente, me pondría en la tarea de, bueno, me hago respetar y también me hago meter en la junta directiva. Esto es un proceso porque el consejo directivo de la CAR solamente participan tres alcaldes por el nombre del departamento de Cundinamarca, quienes son nombrados por sus demás compañeros. Es una casi una por igualdad. Campaña No, por... por elección democrática. O sea, vota igual cualquier alcalde de cualquier municipio, sin importar cuánto contribuye. Incluyendo el alcalde de Bogotá. La ventaja es que él sí participa en el Consejo Directivo por su condición de ser el distrito especial. Sí, ¿por cuánto tiempo son nombrados esos? Los de la Junta Directiva son cada año. O sea que en el periodo son cuatro elecciones que se realizan. Listo. Y son 15 miembros en la Junta Directiva, donde tres son alcaldes, los tres gobernadores de uno de Boyacá, uno de Cundinamarca, el gobernador de Cundinamarca, representantes de medio ambiente, el delegado del señor presidente de la República, el delegado del ministro de ambiente, etcétera, etcétera. Gonzalo, ustedes además son una autoridad ambiental, son la autoridad ambiental. Si yo decido aquí colocar una chimenea, usted viene y me la cierra. Si incumple la norma ambiental. Obviamente, si sí, le incumple. Claro. Bueno, a veces les pasa lo del policía. Normalmente usted está en el cargo, entonces el policía coge al ladrón y después a los dos días el ladrón se burla del policía porque está en la calle porque lo liberaron. Entonces le dice, hola, me voy a volver a coger, me voy a volver a liberar. O sea, se burla, no le digo qué le hace, porque estoy grabado en la cámara y ese, no le digo qué le hace el ladrón al policía. Yo aquí tengo un ejemplo al lado. Llantas. La Dirección de Gestión Ambiental ha ayudado a cerrarla. Toman del pelo 3 días y a los 3 días vuelven y la prenden, contaminando no una comunidad educativa, sino todo un barrio. Entonces mi pregunta es, si estando aquí al lado y yo que molesto tanto, llamo, ¿cómo hacer para que esa autoridad ambiental quede permanente? O sea, porque es que usted, yo sé que ya sabe las hueseras de la Comuna 6 en la Florida, y sabe que esas hueseras se tiran toda la Comuna 6 por la noche, y seguramente habrá hecho algunos casos ahí, los va a hacer. Pero ¿de qué nos sirve si nos pasa lo del policía que coge al ladrón? O sea, a los 3 o 4 días, el señor me dice, bueno, me cerraron, vuelvo y abro, y mientras vuelve a pasar la CAR o la autoridad ambiental por acá, me gano un año de trabajo. Bueno, fundamentalmente el Estado tan solo acepta las quejas en gran parte por escrito. Entonces, bueno, la primera recomendación es que toda situación que se pueda dar, no solamente en medio ambiente, sino en cualquier infracción que cometa la gente, es conveniente, aún en anonimato, dar datos tan sencillos como el nombre de la empresa, la actividad y la afectación que da, aunque no coloque uno el nombre. Entonces, de poner en conocimiento, eso es parte de lo que a nosotros nos corresponde. Luego de que la autoridad, por lo menos en nuestro caso, tenemos conocimiento, tenemos que hacer una visita en la cual se levanta un informe. Y ese informe entonces dará la indicación a la parte jurídica si lo sancionamos, si le llamamos la atención o en su defecto cerramos. Pero fundamentalmente, en su gran mayoría, nosotros obedecemos a las quejas escritas o a través de correo electrónico que se adelantan a la entidad. ¿Cuál correo? Por lo menos el personal, perdón, el institucional, grodriguezc@car.gob.co, o si no, car, www.car. No, me gusta más el primero, grodriguezc@car. Porque yo respondo. Sí, porque si usted lo conozco, Gonzalo, hace nada más 20 y pico de años, y sé que me va a responder, grodriguezc@car.edu.gob, .gob.co. Así es que estoy pensando en la mía. Sí. .gob.co. Sí. Listo. Oye, Carlos, mire, como el tiempo está tan apretado. Sí, pero me gusta tan apretado. ¿Por qué no hace programa aquí de Dakar, hombre? Sí. Lo invitamos y, aquí. Y mira, además, venga, programa permanente. Además que hay tanto, además hay tanto de qué hablar. Pero mire, antes yo no puedo dejar ir aquí al ingeniero Gonzalo sin preguntarle lo siguiente. Usted recibe la Dakar en Soacha, de todas formas, en un momento difícil en el tema del tiempo. Preciso entra usted y entran las lluvias, entran inundaciones y le toca reaccionar, claro, y le toca reaccionar seguramente, hacer gestión, valerse de la maquinaria que tiene la CAR a nivel general, hacer acuerdos con el municipio, actuar. Hagamos un resumen de lo más importante de lo que usted ha hecho en estos días que ha estado al frente de la regional CAR. En primera instancia considero que es haberme acercado a la administración, porque es que si las instituciones no entran a cooperar y no entran a ayudarse en armónicamente, pues es supremamente difícil, no solamente en la acción, sino también en la crítica, porque todos nos echamos la culpa uno con el otro. Entonces yo considero que una de las acciones que pudimos adelantar inicialmente fue sentarnos con la administración municipal, con el señor alcalde. Él nombró un enlace y precisamente las acciones que hemos venido desarrollando, no solamente en la parte invernal, sino también, ustedes se han dado cuenta que con ellos se hicieron el arreglo del parque y se ha venido. Hoy estamos en la celebración del Día del Árbol, donde consideramos que esa acción, y estamos creando una conciencia en la gente. Aquí desde este micrófono los hago la invitación a que cada uno tengamos una mente abierta, sembremos en nuestro corazón un arbolito, adoptémoslo. Si eso se diera, si eso fuera posible, si cada uno cumpliera con el legado de que dice que siembra un árbol, el planeta sería un bosque, sí, pero no lo hacemos. Entonces, una de las acciones fue acercarnos a la administración y trabajar mancomunadamente con todas las instituciones. Segundo, estamos llamando y convocando, y por eso se hizo hace 15 días un recorrido por el río Soacha, donde no era la limpieza ni coger a la gente para que levantara los desperdicios o los escombros, sino para que tomara conciencia que con su actuar estamos afectando las fuentes hídricas y que es solamente con su labor que podemos mantener unas fuentes en óptimas condiciones. Nuestros aborígenes durante miles de años, muchos años, tuvieron esas fuentes en condiciones no solamente naturales, sino óptimas. Obvio. Y llegamos nosotros en 20 años y las acabamos, es por la actitud de la gente. Entonces, un segundo aspecto es tratar, aunque de una manera muy corta, crearle conciencia a la gente de tener una actitud ambiental diferente. Otro aspecto que consideramos relevante es que la recuperación, por lo menos a tomar acciones jurídicas respecto a los humedales. Uno de ellos, Maiporé. Ustedes saben y conocen que la construcción de ese centro habitacional estaba suspendido y la CAR tomó acciones con la Procuraduría Regional para que donde habían construido la sala de ventas, el mismo colegio, si en este momento se demoliera para poder recuperar parte del humedal. Y ahí está, y ahí están los documentos firmados, donde se le exigió y se le obligó a Colsubsidio, que es una entidad seria, sí, a dar cumplimiento, y les tocó cambiar el diseño para conservar la fuente hídrica. Sí. Entonces considero que es una segunda acción. La otra es que se hizo una intervención en Río Claro por llamado de la comunidad de la zona norte, donde se contó con la colaboración del director general, el doctor Néstor Franco, y donde se trajo una maquinaria de la CAR que ahí estuvo y está hoy la presencia, y por eso últimamente no se ha venido adelantando en la zona norte inundaciones. Pero finalmente yo considero que otra de las acciones es poner la cara en muchos escenarios. Nosotros no podemos, como soachunos, pero fundamentalmente como funcionarios, concentrarnos en un escritorio, decir que aquí está una entidad, cumplir con las 8 horas laborales y marginarnos de la comunidad. Hacemos presencia, vamos a los demás sitios, puede que la gente nos critique. Esa es nuestra función, es nuestra responsabilidad, pero fundamentalmente nuestro compromiso con la ciudad. Bueno, las dos ciudades, bueno. Soacha y Baté. Pero hay otra cosa significativa que en estos días nos vamos a pronunciar con relación a la cantera Caracolí. Sí. Y también con Comín en Cibaté, que son temas álgidos en los dos municipios, pero se han tomado algunas acciones. No digo que, porque es que también nosotros tenemos la Procuraduría, las entidades de control, y nosotros no podemos obrar porque la gente nos dice, ciérrelo, entonces lo vamos a cerrar, pero eso será tema de otro programa. Mire, Gonzalo, la verdad, chévere tenerlo acá. Esperamos contar más con la presencia de la institución aquí en nuestra universidad y en nuestro programa Periodismo Público Radio. Digamos que Soacha tiene una serie de pasivos. Uno de los pasivos más conocidos, que es el que todo el mundo habla, el pasivo social de la ciudad, por todo el tema del conflicto armado. Pero hay otro pasivo que usted hace parte de la posibilidad de empezarlo a disminuir, que es el pasivo ambiental. Esperamos que con su presencia, esperamos que con su trabajo, por su amor a Soacha, una persona que, como le digo, fue alcalde de la ciudad, fue diputado del de la Asamblea, fue presidente de la Asamblea Departamental y hoy le dan la oportunidad de ser el director de la CAR en Soacha, y Cibaté, que es su terruño, su alma, pues hombre, contribuye un poco y contribuyamos entre todos a generar confianza nuevamente en la CAR y a generar procesos de disminución de ese pasivo ambiental que en Soacha es bastante grande. Nos alegra mucho tenerlo, Gonzalo. Dios me ha dado un minuto. Y es precisamente en el minuto de Dios. Yo sí quiero también desde acá entonces iniciar una campaña. Es hacerle la invitación a todos los sectores, porque es que aquí no es solamente la autoridad ambiental. Esto es un pacto social donde la iglesia, donde los medios de comunicación, las universidades, nosotros como estudiantes, todo el mundo asuma una responsabilidad respecto al medio ambiente. No es porque estemos nosotros en una entidad. No, es porque estamos en el mundo y ese mundo nos da una gran posibilidad. Pero si nosotros lo destruimos, acabamos con el aire, acabamos con el agua, créanos que las próximas generaciones no van a disfrutar lo mismo que nosotros. Entonces la invitación respetuosa es, a través de este medio, busquen un minuto, así como tal minuto de Dios, démosle un minuto a la naturaleza a través de un comentario permanente. Y segundo, que ojalá los estudiantes hagamos unas campañas internas en la cual la CAR se vincula, por lo menos le manda a los técnicos, se le dice qué tipo de vegetación debe hacer, y desde aquí mostrémosle no lo que hagan los demás, sino lo que hagamos internamente cada uno. Decimos, asumimos una responsabilidad que nuestra universidad va a ser un modelo ecológico, porque vamos cada año a sembrar 4 o 5 árboles o jardines en los cuales nosotros como entidad los ayudamos, los asesoramos, pero los invitamos a que de una manera desprendida, de una manera voluntaria, asuman un compromiso y yo le pongo el ambiente. Muchas gracias. La cita el próximo lunes. Está escuchando Periodismo Público Radio.